Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. I like anything you bake, but of all these things I like you choose the veggie way. ¿Crees que los vegetarianos solo comemos ensalada? The Veggie Way, un programa para quitarte esos mitos de la cabeza. Buenos días a todos, queridos amigos. Estamos nuevamente en una edición de Veggie Way, su programa que les ayudará a seguir un estilo de vida vegetariano, aunque en todas estas semanas hemos estado hablando de todos los temas que están pasando en la actualidad, en el mundo y en nuestro país. Sin embargo, siempre les tenemos su receta, ustedes saben, para que todos los días se cocinen rico y aprendan a hacer cositas nuevas, con las que puedan aprender a experimentar y tener un nuevo estilo de vida, ¿no? El ser vegetariano no solamente es comer ensaladas o comer otras cosas. Como ustedes, quienes siguen el programa, saben, es todo un estilo de vida, ¿no? Que se basa prácticamente en la premisa de la no violencia. Por eso es para mí imperativo siempre compartir con ustedes estos temas de actualidad, como por ejemplo lo que está pasando en Siria. Es precisamente esa base, ¿no?, de la no violencia, que se la puede aplicar en todos los aspectos de nuestras vidas, y una de esas, obviamente, para los que somos vegetarianos, es precisamente no violentar el derecho a la vida, de todos los seres que existen con nosotros, ¿no? El poder tener y existir de una forma pacífica y coherente con todos los demás seres, que no solo son los animalitos, también son las plantitas, también, bueno, hasta las bacterias, podríamos decir. Tenemos que aprender a convivir en este espacio-tiempo en el que nos ha tocado vivir y hacer de este un lugar que sea lindo, ¿no? Que sea lindo precisamente para que nosotros podamos vivir bien. De ahí también la premisa que este gobierno utilizó, el Subbancausay, el buen vivir. El buen vivir es una responsabilidad, creo que de todos, pero sobre todo con nosotros mismos, ¿no? Cada uno de nosotros podemos hacer que nuestra vida sea un infierno o un paraíso. Y antes de empezar, andaba un poco media revolucionaria antes de empezar, así que les había preparado una canción de Ramones, Wild Hawk, que habla un poco de este mundo enfermo. Espero que les guste, ahí les dejo con Ramones. Let's do it, let's cheat, let's get. iris? Ay, mijito, el arco iris es de todos y de todas. ¿Entonces el espectro radioeléctrico también? ¿El espectro radio qué? El espectro radioeléctrico es un recurso donde se ubican las frecuencias de radio y televisión. Es por eso que durante muchos años, pocas personas se apropiaron de él para ganar mucho dinero. Solo te preocupa lo que quieras ver, tu mundo se reduce a lo que vos jugás. Entonces, el espectro radioeléctrico es como el petróleo, como el agua, como el aire. O sea, es un recurso que pertenece a todos y todas. Sí, el Estado es el único que puede administrarlo y lo debe hacer de forma equitativa. Claro, porque durante años este recurso estuvo en manos de la iglesia, de grupos privados, de grupos financieros. Ahora queremos que el espectro radioeléctrico, es decir, las frecuencias de radio y televisión, se distribuyan. ¡Sí, qué bacán! Redistribución equitativa de las frecuencias ya. Los y las jóvenes de todo el Ecuador, por el derecho a la comunicación. Un día bacán empieza con Medusa Radioactiva. Y bueno, estamos aquí con... Empezamos un poco así, medio rockeros, con Ramones medios metidos en el punk. Pero bueno, como ustedes saben, seguimos con todo esto del Yasuní. No sabemos cuándo termine toda esta conmoción que está pasando en el país. Pero bueno, les cuento que el jueves pasado, como todos los jueves, había una marcha, una desvelada y una zapateada, como se está acostumbrando todos los jueves. El grupo de Yas Unidos y algunos grupos que se están organizando en defensa del Yasuní organizan algunos eventos los días jueves. Entonces, había esto, pero también la señora presidenta de la asamblea había convocado a un foro abierto para discutir un poco acerca de la decisión que se va a tomar acerca del Yasuní, ¿no? Nosotros de parte de Chasquicón fuimos a cubrir un poco eso también. En realidad, yo salí con el corazón roto porque soy una... Bueno, como medio de comunicación, aquí me han enseñado que tengo que ser imparcial. Pero como ser humano, yo en cada jornada salgo con el corazón roto. Y esto porque... Bueno, es una causa que a mí me mueve un montón. Nunca he estado muy de acuerdo con el gobierno actual. En realidad con muchas actitudes que tiene el señor presidente a veces. Más allá de su gestión, ¿no? Siento que sí, ha hecho bastantes cosas buenas. Nadie dice que no. Pero hay muchas actitudes de él que a mí... siempre me disgustaron, ¿no? Y bueno, yo salí con el corazón roto al ver que muchos de los grupos que habían sido invitados eran grupos aliados al partido de Alianza País, y que en sus momentos de intervención lo que hicieron es aplaudir, ¿no?, la iniciativa sin mostrar ningún argumento. Habíamos podido comunicar a los grupos que están un poco en contra de esta iniciativa para que también puedan dar su opinión. Y bueno, fueron algunas personas, fueron al foro también y pudieron compartir un poco del otro lado, ¿no? Del otro lado, algunos argumentos por los que consideramos que no es correcto esto de explotar el Yasuní. Siento que todavía hay muchas otras opciones. Sin embargo, siento que este foro era también como una parte... ¿cuál es la palabra? Así como por compromiso, así como para quedar bien. Bueno, hago un foro y digo, sí, mucha gente me apoya y al final siempre decido lo que yo quiero. No sé de qué democracia se habla, ¿no? Bueno, el otro día leía un poco que la democracia siempre es discriminatoria para la minoría. Y yo en realidad nunca estuve de acuerdo con la democracia. Me acuerdo con el colegio, siempre te hacen votar y normalmente era siempre parte de la minoría porque soy una rebelde sin causa. Y al ser parte de la minoría era como, ay, siempre hacen las cosas a su manera y cosas así. Pero bueno, de esto quería ponerles un audio de justamente de una de las intervenciones de la parte de la que está en favor de no explotar el parque Yasuní. Es la intervención del Observatorio de Derechos Colectivos del Ecuador con Eduardo, nuestro amigo Alpichi. Quería dejarles un poco con su intervención para que un poco vayamos entrando un poquito a este tema. Y coordinador del plan de medidas cautelares para la protección de los pueblos indígenas aislados, y parte del equipo de la entonces ministra Marcela Guiñaga. Trabajo hace casi 14 años en Yasuní, en el tema de pueblos indígenas aislados. He trabajado también en otros países con estos temas. Les puedo asegurar que existen indígenas aislados. Les puedo asegurar que sus vidas son completamente vulnerables, que son seres humanos como nosotros, que hay niños, que hay mujeres, que hay ancianos, y que pueden morir por esta actividad. Nosotros no estamos en contra del desarrollo del pueblo. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo justamente lo mismo que dijo el presidente en mayo del 2012. La pobreza, esta pobreza, no es consecuencia de la escasez de recursos, sino básicamente de sistemas inadecuados, sistemas perversos. Estamos en uno de los países campeones mundiales de la desigualdad. Cito textualmente al presidente. Y eso no ha cambiado. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Es ahí donde le estamos pidiendo al señor presidente y a ustedes, señores asambleístas, señoras asambleístas, que nos den la mano justamente para cambiar ese modelo, para hacer que esto sea realmente una revolución, que se afecte a esos sectores que siempre han sido beneficiados y que no se sacrifique más a esos sectores, a las comunidades indígenas, a las poblaciones rurales, que siempre han tenido que ser sacrificados por el extractivismo. Nosotros hemos hecho investigaciones. La economía está altamente concentrada en pocas manos, en pocas personas, en pocas familias. Actualmente, no estoy hablando de hace años, actualmente, el 10% de las empresas del país concentran el 96% de las ventas. Las 10 empresas, las 10 grupos empresariales más grandes del país, tienen ingresos por 12 mil millones de dólares y pagan apenas el 4% de impuestos sobre esos ingresos. El ministro Richard Espinosa, en el Enlace Ciudadano 329, anunció con mucho orgullo que el Ecuador ha dado pasos para incentivar este sector y que ahora se ubica en el segundo lugar de los países con menos impuestos a este sector, después de Chile, una economía que todos sabemos que es absolutamente neoliberal. Entonces, la lógica aquí es la siguiente. No podemos sacrificar una sola vida humana con la excusa de construir una escuela, con la excusa de construir una carretera, con la excusa de construir un hospital. No se puede. La vida humana no tiene precio. Y es de eso debemos ser conscientes todos. Eso es lo único que tenemos. No estamos en contra del desarrollo del país. No lo estamos. Estamos dando aquí argumentos. Creo que estamos claros. Y lo único que les pedimos es que realmente sean conscientes de esto, que no caigan, por favor, en que estas personas vuelvan a ser víctimas. Hay un delito que se llama genocidio y genocidio. Nosotros podemos estar cometiendo el delito de genocidio y genocidio, está tipificado en el Código Penal y es imprescriptible además. Por favor, no caigamos en eso. Seamos conscientes de que hay otras formas de sacar ese delito. Muchas gracias. Bueno, esa fue la intervención ese día de nuestro amigo el Pichi. Como les decía, pero sin embargo, al siguiente día, el día viernes, se reunían en la asamblea estas comisiones para decidir qué se iba a hacer con el ITT. Y toda la gente estábamos distraídas con el partido de Ecuador. Con el fútbol en general, ¿no? Y bueno, tenemos una compañera aquí que nos decía eso, ¿no? Todos embobados en el fútbol mientras en la asamblea se decide qué se va a hacer con el Yasuní. Bueno, yo más quiero irme por las cosas positivas que los grupos están haciendo. Hay una caravana que está viniendo en bici desde Shushufindi. Son personas, bueno, muchas personas se están uniendo de algunos sectores, pero básicamente es que lo que pasó en Shushufindi no pasa en el Yasuní. Esta caravana estamos esperando que llegue para el día martes, y la gente, bueno, de aquí ya de Pichincha se irá uniendo también, están viniendo en bici, así que toda la gente que quiera unirse, pues estaremos comunicándoles en la página de The Veggie Way o en la mía personal, Grace García, por dónde están los chicos de Shushufindi. Tengo entendido que ya estaban en el Chaco. Yo no, geográficamente no sé muy bien como cuánto falte, pero bueno, ya sé que al menos están bien. No tengo entendido cuántos son los que están viniendo, pero sé que viene una caravana en bici por esto, ¿no? Igual hubo todo un taller el día sábado y el día domingo. Eran unas jornadas que se estuvieron haciendo en la Factory para un poco organizar las acciones proactivas que se están haciendo, ¿no? Que la mayoría son de informar a la gente qué es el Yasuní, por qué decimos que no hay que explotarlo, todo esto que tiene que ver con la pobreza que se supone que vamos a superar con estos 18 mil millones que nos dará el Yasuní. Y bueno, todas esas cuestiones un poco que queden aclaradas de todo este proceso, ¿no? Creo que para al menos las personas que escuchan saben que ya tenemos claro que obviamente el Yasuní no es que nos va a sacar de la pobreza ni nada. Bueno, además este jueves también quería contarles que bueno, la velada o la desvelada que se va a hacer este jueves no va a ser en el MAGAP como ha estado siendo últimamente, sino que la reunión ahora es en la Universidad Central, porque está organizada por los chicos del Movimiento Mariátegui, que son estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, están organizada por ellos y va a salir desde ahí. ¿A dónde? Todavía no sabemos, porque como ustedes saben, está haciendo como un poco ese momento se hace una asamblea, se decide a dónde se va. Básicamente se recuerda que las marchas son pacíficas, bueno, prácticamente eso es lo que se conversan precisamente de estas actividades proactivas que se están planificando. Y bueno, también vía internet ustedes se pueden juntar a la campaña, si es que desde sus, bueno, si hay mucha gente que trabaja y no puede acompañar a las marchas o no puede acompañar en muchos sentidos, lo pueden hacer vía sus redes sociales, ¿no? La página es yasunidos.org. Ahí está mucha información. En Facebook también está como Yasunidos. Y además, además de todo eso, pues también está el Twitter como Yasunidos. Ahí la idea sería que ustedes ayuden replicando pues todas las noticias que ahí se cargan. Yo creo que es súper importante que hagamos esto porque es como nos comunicamos y nos informamos mejor. Hay mucho material que ellos están compartiendo y bueno, esto es importante, ¿no? Además, mañana también va a haber un foro Yasuní Vivo que está organizado por la Corporación Ecuatoriana de Escritores Médicos y la Sociedad Ecuatoriana de Bioética. Los ponentes son Natalia Green, de SEDENMA, Julio César Trujillo, que es un jurista, David Arias, biólogo, Tarcisio Granizo, planificador de comunicación. Va a ser en el Museo Nacional de Medicina, en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo. Esto está organizado, como les decía, para el día de mañana, a las 19:30, para toda la gente que quiera un poco informarse, un poco compartir posiciones. Es un foro Yasuní Vivo. Cualquier cosa, si quieren saber un poco más del evento, como les decía, en la página de The Veggie Way o en la página mía del Facebook, como Grace García, ustedes pueden encontrar información acerca de esto también. Y bueno, antes de seguir, me quiero ir con una cancioncita de uno de los artistas ecuatorianos que está de moda gracias a la sabatina del señor presidente. Me quiero ir con Jaime Guevara y su canción Bandera Negra. Espero que les guste. Ahí les va. Estos días de mercaderes y momias arpías, bandera negra. Contra los amos de la prepotencia, contra los capos de la delincuencia, bandera negra. Contra las balas y el proyectil, bandera negra. Contra los reyes y el alguacil, bandera negra. Únicamente después de que ya se hayan marchado, podremos izar una bandera gigante con arco iris radiante que proclame solo amor al inundar todas partes de color, de color. Solo podemos izar estos meses de traficantes y más intereses, bandera negra. Contra los látigos de las prisiones, contra los drásticos y las traiciones, bandera negra. Contra los crápulas del papel, bandera negra. Contra los huéspedes del burdel, bandera negra. Únicamente después de que ya se hayan marchado, podremos izar una bandera gigante con arco iris radiante que proclame solo amor al inundar todas partes de color, de color.

como decía Piero, policías corriendo tras estudiantes y todo. Sin embargo, se repitió un poco la historia porque ahora hay un grupo que sale a manifestarse, y aunque no todas las veces han sido violentas, pues hubo una vez en la que sí tuvimos casi que luchar cuerpo a cuerpo con la policía. Y bueno, no digo que ellos sean los culpables, no, siento que todo este sistema que engloba todos estos procesos es el que no ha sido llevado de la mejor manera. No quiero echarle la culpa al sistema, porque eso es un poco lavarse las manos también, la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos de hacer, como les decía al inicio, de nuestra vida, nuestro país y en general, en nuestro mundo, un paraíso o un infierno. Pero sí siento que muchas mentiras se han vertido a través de este sistema en el que nos obligan a consumir un montón de cosas y nos crean necesidades que falsas, ¿no? Que no son ciertas, y nos venden una idea de felicidad, una idea de comodidad en la que mucha gente está metida, que aunque algunos que están un poquito despiertos y atentos saben que no es como correcto lo que están haciendo, que no se sienten bien tal vez internamente, sienten que no saben cómo salir. Y el otro día que estuvimos aquí con Manu decíamos, bueno, a veces yo tengo sueños muy utópicos de salir totalmente del sistema, que siento que sería como muy válido, la verdad. Siento que no alimentar esta manera en la que vive la gente hoy es como sería como una de las soluciones, pero no siento que se pueda obligarle a nadie, sino que es responsabilidad de cada uno de poder hacer las cosas de una manera más consciente cada vez. Una de esas cosas es que lleguemos a ser seres humanos autosustentables, ¿no? Esto incluye, por ejemplo, que siembres lo que vas a tu propio alimento, ¿no? Es una de las cosas que yo creo que la humanidad va a tener que llegar en algún momento, cuando obviamente se le acaben todos los recursos, cuando los gobiernos hacen eso, como tomar estas decisiones de simplemente explotar todos los recursos naturales, pues va a haber un momento en que todo esto se va a acabar. Y ahí la gente se va a quedar como en la nada sin saber qué más hacer. Seguramente empiece la economía de la guerra como se mantiene Estados Unidos, ¿no? Si ustedes pueden ver a través de la historia, cada uno de sus gobiernos, creo que a excepción de algunos muy pocos, siempre se han mantenido haciéndole la guerra a alguien, metiéndose en otros países y en otros terrenos, como ahora es en el caso de Siria. Todavía tienen que confirmar esto de los ataques, ¿no? El presidente Assad de Siria, él ha pedido que se confirme que hubo un ataque con armas químicas, y sin embargo, a pesar de que se confirme el ataque con armas químicas, habría que confirmar quién fue el que hizo ese ataque, ¿no? Estados Unidos obviamente apela a que fue el propio gobierno de Assad, el propio gobierno sirio. Él dice que él jamás hubiera hecho eso. De todas maneras, saber como quien dice la verdad es un poco complicado. Sin embargo, si vemos a través de la historia, Estados Unidos siempre está metiéndose en los terrenos de los demás. Y bueno, no nos sorprendería que termine iniciando otra guerra. El problema es que esta vez la guerra tal vez sea un poquito de grandes magnitudes, ¿no? Ya Rusia ha dicho que va a apoyar a Siria. Creo que también lo apoya algún sector del Medio Oriente. A Estados Unidos solamente le apoyaría Francia, pero Estados Unidos ha dicho que no le importaría ir solo. según él, porque su moral le llama a castigar a Siria por haber usado armas químicas. ¿Con qué derecho y con qué autoridad? No lo sé, la verdad. Pero bueno, es como hace, como Estados Unidos hace siempre las cosas, ¿no? Yo me pregunto, como se les he dicho en algunos programas, ¿por qué no ataca al mayor envenenador del mundo, que lleva 40 años envenenando a la población mundial, porque está metido en muchísimos países, que es a esta empresa Monsanto, ¿no? ¿Por qué no termina con esa empresa cuando está en sus manos, ¿no? Precisamente porque tiene intereses ahí, ¿no? Entonces, no le interesa hacer esto con Monsanto, por ejemplo. Y esto es una de las cosas que causó problemas con esto del paro agrario en Colombia, que finalmente se ha llegado a un cierto acuerdo. El acuerdo era que los sectores campesinos retiren los escombros de las vías, pero a cambio el gobierno se comprometió a organizar una mesa nacional de diálogos donde se discutan los 6 puntos que reivindican los campesinos. Estos son la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria, el acceso a la propiedad de la tierra, el reconocimiento a la territorialidad campesina, la participación efectiva de las comunidades y los mineros tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera, el cumplimiento de las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural y la inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías. En ese acuerdo se llegó en Colombia. Pero la problemática es un poco grave porque precisamente una de las cosas por la que ellos estaban luchando es precisamente porque les dicen tener una semilla es un delito. Eso es básicamente lo que se hizo con estos DLCs. Ahora ser un campesino, como todavía tenemos el privilegio aquí en Ecuador, en el que tú puedas guardar tu semilla y para resembrarla en el siguiente periodo, sería prácticamente un delito, porque con el TLC te obligarían a comprar semillas certificadas, no podrías sembrar ningún otro tipo de alimento que no sea certificado, o sea, básicamente eres un agricultor no de tu país, no de tu sector, sino un esclavo más de alguien más, ¿no? De alguien más que se enriquece siempre con los que menos tienen, ¿no? Con el trabajo de los que menos tienen. Entonces, un poquito estas políticas son graves. En el Ecuador la ley nos ampara, aunque el señor presidente quiere, en uno de sus sabatinas también habló, de que haber puesto esa ley tal vez sea uno de los errores más grandes que él ha cometido, lo dijo literalmente, y eso es gravísimo para nosotros, ¿no? Porque no sé si él no está enterado, pero hay un montón de efectos secundarios, tal vez no a tan corto plazo, tal vez a largo plazo se empiezan a evidenciar. Pero bueno, daños en la salud, daños en los cultivos, prácticamente estas semillas que crea Monsanto son mutantes, son una cosa totalmente artificial creada en un laboratorio y bueno, no, yo siento que no está bien, así que a toda la gente que pueda, no que pueda, todos deberíamos, pero empezar a tener nuestras huertas, empezar a ser nosotros autosustentables, empezar a dejar de esperar que sea el gobierno el que nos dé todo, hagamos las cosas con nuestras propias manos, hagamos que sea Que sea nuestro esfuerzo el que nos dé de comer todos los días, que sea nuestro esfuerzo el que haga que nuestra vida sea más bonita todos los días. Yo siento que si todo, cada uno de nosotros fuéramos responsables con nuestra forma de vivir, si fuéramos un poco responsables en entendiendo que somos parte de un todo y que cada una de nuestras acciones le afectan al resto, pues entonces podríamos hacer de este lugar un lugar mejor para que las futuras generaciones aún puedan seguir viviendo. El otro día leía una imagen de esas que salen en Facebook y decía que estamos viviendo en este planeta como si tuviéramos otro para vivir. O sea, acabando con todos los recursos que tenemos a la mano, como si tuviéramos otro mundo para al que nos fuéramos a pasar luego, ¿no? Como si fuera cosa de mudarse de casa, como si fuera cosa de, bueno, ya me acabé aquí todo lo que hay, me voy a otro lado más. Entonces, sí, es tenemos que cada uno ponernos la mano en el corazón y decir, estoy haciendo bien las cosas o no, porque también ese es un poquito el tema de por qué nos califican a los que estamos en contra de la explotación del Yasuní como ambientalistas infantiles. Pues claro, si seguimos viviendo y dándoles de comer a este sistema, pues es un poco contradictorio, ¿no? Porque si sigo, o sea, es como algunas imágenes que he visto, ¿no? O sea, si sigo consumiendo todo lo que me ponen enfrente, si no tengo una conciencia de reciclar, de reducir, de reutilizar, si no estoy llevando la vida de una manera totalmente ecológica, ¿con qué cara le exijo al gobierno en general, no a cualquier otra persona, que haga lo que yo no estoy haciendo? Entonces, ahí vuelvo a todo esto del sistema, ¿no? Como les decía, un poco es esa idea falsa que nos han vendido de felicidad y de comodidad, y pues está en nuestras manos no caer en esos baches, no caer en esos engaños. Siento que la felicidad está mucho más allá de la tecnología que puedas tener hoy, de los carros que puedas tener, de las propiedades que puedas tener. Finalmente, si mañana mueres, todo eso será en vano, la verdad. Absolutamente todo. Entonces vivamos nuestra vida como si fuéramos a morir el día de mañana. No seamos consecuentes con las cosas que hacemos día a día. Y ya que estamos en The Veggie Way, yo podría proponerles que al menos una vez a la semana coman vegetariano. Eso le ayudaría muchísimo al planeta. Con que un día toda la gente del planeta comiera vegetariano, no saben cuánto reduciría en gases de efecto invernadero, en todas esas cosas que la gente vende hoy también, porque ser ecologista está de moda, ¿no? Entonces, con todo el problema del cambio climático, no saben cuánto ayudaría que todos nosotros comamos una vez a la semana, al menos, vegetariano, y no contribuyamos también con esa industria tan cruel que es la industria de la carne, los lácteos y todas esas cosas. Entonces, bueno, antes de seguir poniéndome Morelia y con todos estos asuntos y ponerme rebelde y todo, quisiera que nos vayamos con otra canción. Es una canción de Alejandro Santiago, si no me equivoco. Se llama Realidad Virtual. Alejandro Santiago es un cantautor cubano. Entonces, espero que les guste. Ahí les va Realidad Virtual. Las noticias, como siempre, deja. adivinar. Otra guerra sin sentido, narcotráfico surtido. Ya perdí la noción del tiempo y en las paredes se ha perdido empeño. Puedo asegurar la verdad, no fui invitada, alguien le prohibió la entrada. Por todos lados hay que hacer trinchera contra la terca manipulación. El gran hermano, las telenovelas y las estrellas hechas a vapor. Que se retire quien no fue invitado, intimidarnos no será una opción. Y aunque parezca que es un día cualquiera, sabemos que detrás hay un complot. Cambió la realidad virtual, sigue su paso. Solo te dirán, asegura tu trabajo, la comodidad y el pago. Cruzo los dedos, doy un paso al frente. Canto y es mi deber romper grilletes. Sentido común por errores corregidos o tal vez por puro instinto. Sin paranoia porque se contagia, es evidente la parcialidad. Que nuestro viento mueva la montaña y que por fin nos digan la verdad. Que se retire quien no fue invitado, intimidarnos no será una opción. Aunque parezca que es un día cualquiera, es hora que se escuche nuestra voz. Que dure para siempre nuestra tela, la identidad de pueblo, su sabor. Y donde pongan barras con estrellas, me pongan barras con estrellas. Atención. The Veggie Way presenta la receta deliciosa de Mama Sara. Papas con cebolla y pimiento. Ingredientes para 4 personas. 5 papas medianas, un pimiento verde, una cebolla, 50 ml de aceite de oliva, sal. Preparación. Pelar, lavar y cortar las papas en rodajas. Lavar el pimiento, quitarle las semillas y cortarlo en tiras. Pelar y cortar la cebolla en pequeños cuadrados. Calentar el aceite en una sartén y cocinar las patatas a fuego bajo durante 10 minutos. Con la sartén tapada y removiendo de vez en cuando, añadir la sal. Poner en la sartén el pimiento, la cebolla y cocinar durante 30 minutos más a fuego bajo, removiendo de vez en cuando. Añadir 1 o 2 cucharadas de agua a la cocción si se considera necesario para que no se peguen las papas. Retirar del fuego. Dejar escurrir las papas y el pimiento sobre el papel absorbente de cocina o en un colador para evitar el exceso de aceite. Servir caliente. Sugerencias opcionales. Este plato se puede servir acompañado con algún guiso de proteínas vegetales. Síguenos a través de las redes sociales como The Veggie Way, donde podrás encontrar más información. Y si te animas, te ayudamos a iniciar en el camino del vegetarianismo. Y bueno, como el tiempo en radio es muy cortito, ya se me acabó el tiempo. Quería que no se olviden, pues, de si no alcanzaron a copiar la receta, lo que sea, siempre sale muy rápido cuando está hablado, pues las van a poder seguir encontrando en la página de The Veggie Way. Yo me he atrasado con eso, pero ya me voy a poner al corriente para que todos puedan tener las recetas. Además, no se olviden que pueden seguir a Medusa Radioactiva, a la Santa de Fundación Chasquicom en el Facebook. Estamos ahí para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. También, no se olviden que tenemos una bonita programación, no se despeguen de nosotros. En vivo, los programas que tenemos son el martes, el caldo de 31 a las 9 de la noche. Los miércoles tenemos el programa del Buen Vivir a las 3 de la tarde, a las 2 y media retransmitiendo el programa Planeta Verde Azul. Además, después tenemos el programa de los niños, Amárrate los Cordones, que ya nos dijeron este día sábado en la kermés que van a volver de este miércoles en el siguiente. Además, también retransmitimos a las 6:30 de la tarde desde Cuenca, Voces de la Tierra, desde nuestra hermana Punku Radio. El jueves luego también tenemos a las 11 de la mañana Retina Digital, su programa de fotografía, también retransmitido desde Punku Radio. Y los viernes su programa de Planeta Verde Azul de 3 a 5 de la tarde. Y pues no se olviden también que desde hoy empieza una nueva serie de Calimán. Empieza El Juego de la Muerte a las 12, ya mismito en una hora. Así que no se lo pierdan. No se olviden también que nosotros trabajamos solamente por ustedes. Estamos organizando un lindo evento, un lindo festival para todos ustedes, para dar a conocer esta hermosa fundación, básicamente esta hermosa radio en la que yo he tenido el honor de poder participar. Eso era, y no se olviden que somos responsables de nuestro día a día, de nuestro infierno, de nuestro paraíso en el que vivimos. Así que hagamos que el mundo sea un paraíso, no solo para nosotros, sino para todos los demás. Está en nuestras manos hacer que la vida sea cada vez mejor. Yo les mando un abrazo grande, que tengan una linda semana a todos, los quiero y los dejo con ese himno que les había dicho, yo vengo a ofrecer mi corazón. Les quiero mucho, un besito, chao.